vivir en tu poder. Es el tiempo de luchar sin temer con la pasión. Back. Bienvenidos, qué bueno verlos. Feels like just a minute ago I was here. Se siente como si hace unos minutos estuviera yo aquí. Okay. Let's give the worship team a hand. Can we do that? Vamos a honrar al grupo de alabanza, vamos a darle un aplauso. Que no sé dónde están. Manifiéstense. I too have some things to give away, and so I have an emergency. Okay, él también va a regalar cosas. Dice que tiene un emergency. Pour it into your water. Para ponerlo en tu, es un polvito para ponerlo en tu agua. No sé qué es realmente. No sé quién lo quiera. Bien. And then I have a cough drop. Y también tiene un. Anybody for a cough drop? Una pastillita. ¿Quién quiere una pastillita? Eso. Yeah. Pero soy Jason, cree que estoy That's all I brought. All right. It's good, for reals. My other water bottle, that's what I have. Que eso está bueno, o sea que pruébalo. Te lo recomienda. So, we're here to talk about sex. Así que estamos aquí para hablar acerca del sexo. In case you haven't noticed that from the flyers. En caso de que no vieron el flyer, eso And decía. So, we're going to prepare you this afternoon. Así que los vamos a preparar en esta tarde to talk about sex. Para hablar sobre sexo. So this whole message right here, así que todo este mensaje ahorita is to get you ready for the Q&A. Es para prepararlos para las preguntas y respuestas. Okay. So if you don't ask any questions, así que si no han hecho sus preguntas, I won't have anything to say. No va a tener el que, de qué contestar. Es obvio, si preguntas te dan una respuesta. Sí. Yeah. No, I'll still have things to say. No, tiene muchas cosas que decir. All right, this I'm going to talk about some facts. Así que voy a hablar acerca de unos hechos, o sea, realidades. How many of you guys like facts? ¿Cuántos de ustedes les gustan los hechos? Así como, esto es un hecho. ¿Cuántos? Three. No, okay. There's more. Yeah. How many girls girls like facts? I asked for guys. ¿Cuántas niñas les gustan los hechos? Así como. I said guys hechos. First and then girl. That was confusing. Los datos. Vamos a irnos con datos. Me gusta más eso. Sí. Los datos. All right. There's the fact right now that everybody likes to talk about sex. Hay un dato muy real que dice que a todos nos gusta hablar acerca del sexo. You know that because you're sitting in your seat. Saben eso porque están sentados aquí. Lo estamos comprobando ahorita. If you didn't like talking about sex or hearing about sex, you wouldn't be here. Si no te gustaría hablar acerca, si no te gusta hablar acerca del sexo, no estarías aquí. Sí. That, yeah. I like talking about it. That's a fact. Yeah, yeah. A él le gusta hablar acerca del sexo. All right. También. Another fact about sex is a gift. Otro dato acerca del sexo es de que el sexo es un regalo. Everybody say, sex is a gift. Todos digan, sexo, el sexo es un regalo. Say that to somebody next to you. Díselo al que está al lado de ti. Pero no lo veas raro. Díselo así bien. Oh, they're all embarrassed. Todos están avergonzados un poquito. Sex is a gift. Es un regalo. It is. It's actually God's design. Did you know that? Realmente es el diseño de Dios. El sexo es el diseño de Dios. God decided that sex was really good, therefore he made it. Dios vio que el sexo era bueno, por lo tanto lo hizo, lo creó. Another fact is that people are really curious. Otro dato es de que la gente es muy curiosa. Do you know what happens when people want to talk about sex and they're really curious, but they're not able to talk about sex? ¿Saben lo que pasa cuando la gente quiere hablar acerca del sexo, pero no se les permite hablar acerca de eso? They learn what sex is in the wrong way. Aprenden acerca del sexo de la manera incorrecta. That's a fact. Ese es un hecho. A lot of us grew up in homes where our parents didn't know how to talk about it. Muchos de nosotros crecimos en familias donde nuestros papás no sabían hablarnos acerca del sexo. For a bunch of different reasons. One, sex is powerful. Por un par de razones. Uno de ellos es que el sexo es poderoso. Do you guys agree with that? ¿Escucharon eso? ¿Sí? El sexo es poderoso, ¿sí? It's never beat anybody up physically, but it's powerful. Nunca ha acabado con alguien físicamente, pero es poderoso el sexo. It's a powerful tool. And so things that are powerful, we tend to try and protect ourselves from. Es una herramienta poderosa y de las cosas poderosas normalmente nos tratamos de alejar. De las cosas poderosas que no conocemos, que no entendemos. So in a lot of places, like our home, because sex is powerful, it's scary. Luego, en nuestra casa, cuando no se nos enseña eso, aprendemos que como el sexo es poderoso, puede ser algo que te dé miedo. Therefore, we don't want to talk about things that are scary because it might make our kids interested or curious. Entonces no queremos hablar acerca de cosas que nos dan miedo porque no queremos crear esa curiosidad en nuestros hijos, ¿no? Que lo vayan a tratar de buscar. And if they get interested and curious, then they might get into sex. Y si empiezan a tener curiosidad y estén interesados en eso, se vayan a meter en el sexo, ¿no? But how many know that we already all like to talk about sex and we're already curious? Pero ¿cuántos de ustedes saben que ya nos gusta hablar acerca del sexo y somos curiosos al respecto de eso, ¿no? ¿Cuántos saben? ¿Sí? The truth is, sex is powerful. La verdad es que el sexo es poderoso. Sex used wrong is scary. El sexo de la manera incorrecta puede ser algo que te dé miedo. But to not talk about things that are scary is probably the worst thing that you can do. Pero no hablar de cosas que te den miedo puede ser la peor cosa que puedes hacer. Error. And also to not celebrate what God celebrates. Y también no celebrar lo que Dios celebra, lo que Dios festeja. También es incorrecto, o sea. Are you guys with me? ¿Están con nosotros? Sí. I got half of them at least. Tenemos a la mitad, sí, están entendiendo. Allá atrás, ¿todo bien? Sí. Sí. It's getting there. There's another reason why we don't like to talk about sex. Hay otra razón por la que no nos gusta hablar acerca del sexo. Or at least admit it. O al menos admitir acerca de eso. Sometimes we think that we're trying to protect ourselves. A veces pensamos que nos estamos tratando de proteger a nosotros mismos. Now, I'm not saying that going out and talking about sex with your friends is the most beneficial thing. No estoy diciendo que salir e ir a hablar con tus amigos acerca del sexo va a ser algo que te va a dar, va a ser algo benéfico, algo bueno. If you do it in a way that's not beneficial. Si lo haces de una manera que no es buena, obviamente. But sometimes we don't like to talk about it because we think that it will jump on us. A veces no queremos hablar acerca de eso porque creemos que se nos va a brincar hacia nosotros. It'll hurt our purity. Que va a lastimar nuestra pureza. But actually, if you don't learn how to manage your sex drive, pero realmente si no sabes manejar tu impulso sexual, and if you don't talk about it, y si no hablas de eso, with people that know about it, con gente que sabe de eso, then you're going to learn the wrong way. Entonces vas a aprender de la manera incorrecta. Do you guys all agree with that? ¿Todos están de acuerdo con eso? Yeah. And so they did, yeah. So the best thing that we can do is we can explain it and talk about it so that it's safe. Entonces lo mejor que podemos hacer es hablar de ello y ponerlo así de la manera más transparente. And it's y fun. Segura. Y que sea divertida. And it's a gift from God. Y es un regalo de Dios. That we get to give to somebody else. Que y comprender que el sexo es un regalo de Dios que se lo damos a alguien más. Under covenant. Dentro de un pacto. And it's great to be able to talk about it so that I don't feel like I'm hiding. Y es bueno hablar de ello para que no se sienta como que te estás escondiendo. And alone. Y que estás solo. Because when I feel like I'm hiding and I'm alone. Porque cuando siento que estoy solo y me estoy escondiendo, I start to believe lies. Empiezo a creer mentiras. Like I'm the only one that thinks this way. Como que yo soy la única persona que piensa de esta manera. Or this must be bad. O esto debe de ser malo. And then I start to have shame. Y entonces empiezo a tener vergüenza. And we'll talk about this more, tonight. Y vamos a hablar más acerca de la vergüenza en la noche. But by opening up, pero por traerlo ahorita, we get to get rid of shame. Hay que, pero cuando empiezas a hablar de ello, te empiezas a deshacer de la vergüenza. We get to take shame off of this topic. Podemos quitar a la vergüenza de este tema. And we get to learn the right way. Y podemos aprender acerca de este tema de la manera correcta. Sex is not going to jump on anybody. El sexo no nos va a brincar hacia nosotros, o sea, no. It's a choice. Es una elección, ¿okay? You guys good with that? ¿Están todos de acuerdo con ellos? All right, we're going to go over some stuff. Again, this is all preparation for the questions and answers. Okay, vamos a recorrer unos cuantos puntos. Todo esto es preparación para la parte de preguntas y respuestas. So I'm trying to make you think. Okay, los vamos a tratar de poner a pensar. I want to talk to the guys. Quiero hablar con los hombres. Guys. Los hombres. There are things that guys need that if you don't know that you need, you'll be in trouble. Hay cosas que un hombre necesita, pero que si no sabes que tú lo necesitas, puedes meterte en problemas. For starters, guys need intimacy. Para empezar, los hombres necesitan intimidad. Everybody look at each other and go, intimacy is not sex. Okay, todos volteense con la persona que tienen al lado y díganle, la intimidad no significa sexo. O sea, díganle al del lado, la intimidad no significa sexo. Okay? Tampoco lo vean raro. Así está bien. A lot of us think that intimacy is sex, but it's not. Muchos de nosotros creemos que la intimidad es sexo, pero realmente no es. There's sex in intimacy. Hay sexo y hay intimidad. But intimacy isn't sex. Pero la intimidad no es sexo. You could actually have sex with somebody and not be intimate with them. Realmente puedes tener sexo con una persona y no ser íntima con ella, because, no tener intimidad. Because intimacy, if you break that word apart, means into me you see. Okay, si la intimidad, agarramos la palabra y la separamos, la podemos ver como que va hacia adentro, es íntimo, es mío, ¿no? Okay. So do you understand that intimacy actually means that someone gets to see inside of you? Así que cuando se llega a la intimidad, una persona puede ver dentro de ti, ¿okay? Men, I'm talking to you. A los hombres les estoy hablando. Somebody needs to see inside of you. Alguien necesita ver dentro de ti. See, when somebody sees inside of you, cuando alguien ve dentro de ti, and they go, you're awesome, y te dice, eres increíble, even if you've messed up, aun cuando lo hayas regado, you feel loved. Te sientes amado. But when you don't let people see inside of you, pero cuando no dejas que las personas vean dentro de ti, and you perform, y actúas, and they go, you're awesome, y te dicen, eres increíble, you say back to them, I'm only awesome because you don't know who I really am. Tú les dices a ellos, les respondes cuando te dicen eso, soy solamente increíble porque I'm only awesome because you don't know who I am. Porque no me conoces, porque realmente no me conoces. O sea, tú puedes ver eso increíble en mí porque realmente no me conoces. Do you guys get that? ¿Sí entendieron eso? Sí. If somebody doesn't know who you really are, si alguien realmente no sabe quién eres, because you don't show them, porque no se los muestras, it doesn't mean a whole lot when they say something good about you. Realmente no significa mucho cuando te dicen algo bueno acerca de ti. And one of our greatest needs is to be loved. Y una de nuestras grandes necesidades es sentirnos amados. So you won't feel love. Así que no te vas a sentir amado. Or I should say, you'll feel loved to the degree that you do intimacy. Okay. Tú te sientes amado al nivel en el que tú dejas la intimidad, al nivel que tú sientes la intimidad. Okay. Al nivel en que tú dejas que la persona vea en ti, tu interior. So if I barely do intimacy with Adoni, si yo apenas ya hago intimidad con Andoni, if I let him see this far into me, si nomás dejo que vea un poquito de mí, then I'm really not going to receive that much love from him, am I? Entonces realmente no voy a recibir mucho amor de parte de él. Because he doesn't really know me. Porque realmente no me conoce. I may feel good, tal vez me sienta bien, but I won't feel loved at the deepest parts of me. Pero no me voy a sentir amado en las partes más profundas de mí. Okay, I'm gonna move on. Okay, vamos a seguir adelante. Men, you have a need to conquer. Hombres, ustedes tienen la necesidad de conquistar. Woo! Do we not have a need to conquer? Okay. Come on. ¿Tenemos algún hombre que quiera conquistar? What man doesn't want to conquer something? ¿Qué hombre no quiere conquistar? Right? We all want to slay a dragon. Slay dragons. Kill a dragon. Ah, okay. Pues yo quiero matar a un dragón. We all want to save the woman from the castle. Todos queremos rescatar a la princesa del castillo. We all want to make the game-winning shot. Queremos ganar el juego con un tiro. We all want to conquer the impossible. Todos queremos conquistar lo imposible. God put that inside of us. Dios no lo puso en nosotros, a los hombres. Eso no lo puso. Isn't that awesome? Eso es increíble, ¿no? Again, these are needs that you have. Esos son necesidades que nosotros tenemos. Guys, another need that you have. Otra necesidad que ustedes tienen, los hombres. You have a need to feel respected. Tienen una necesidad para sentirse respetados. Actually, one of the biggest needs for men is to feel respected. Una de las más grandes necesidades de los hombres es sentirse respetado. If a man doesn't feel respected, si un hombre no se siente respetado, then eventually his self-esteem gets way low. Eventualmente su autoestima se baja demasiado. If you're in a relationship with somebody, si estás en una relación con alguien, and you don't feel respected by them, y no te sientes respetado por esa persona, that relationship will break up. Esa relación se va a acabar. It will erode. Y se va a erosionar. One of the greatest needs for men is to feel respected. Una de las más grandes necesidades de los hombres es sentirse respetados. Therefore, men, por lo tanto, hombres, if you don't feel respected, si no se sienten respetados, either change things that aren't respectable, o cambian las cosas que no están siendo, que no están reflejando el respeto, and do respectable things, y empieza a hacer cosas respetables, or let the people around you know that I need to feel respected by you. O diles a las personas que están alrededor de ti, necesito sentirme respetado por ti. You guys get that? ¿Entendieron eso? Yeah. Okay. Men have a need to achieve. Los hombres tenemos la necesidad de lograr algo. We all want to build something. Todos queremos construir algo. Like como the pyramids. Una pirámide. How many of you would like to be the constructor of the pyramids? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser el constructor de una pirámide? Yeah. A man that doesn't achieve, un hombre que no logra algo, alcanza algo, naturalmente doesn't feel very good about himself. No se siente bien acerca de sí mismo. Because we're built to achieve. Porque estamos construidos para alcanzar algo. Lo necesitamos. Do you guys understand that? ¿Sí nos explicamos en eso? That one's not super complicated. Ese no está tan complicado. You just need to take a look at your life and go, is there an area in my life You just need to take a look at your life and make sure that you have that in your life. Okay, volteen a ver a su vida personal y asegúrense de que tienen eso en su vida. Am I achieving? Estoy logrando algo, estoy alcanzando algo. Am I growing? Estoy creciendo. All right, and the last one for guys that I'll do is la última para los hombres. You need to feel believed in. Necesitas sentirte que creen en ti. Really close to, it's really close to respected. Es muy cercano a sentirte respetado. But you need to feel believed in. Pero necesitas sentir que creen en ti. What does every little kid do? ¿Qué es lo que todo niño chiquito hace to his parents? Con sus papás? All my kids do when they're playing is they jump on the couch. Todo lo que mis hijos hacen cuando brincan en el colchón en la cama. Like a billion times. Como un millón de veces. And they do the same thing over and over again. Y hacen la misma cosa una y otra vez. While yelling, "Dad, watch." Mientras gritan, "Mira papá, mira lo que estoy haciendo." Como el de sin manos y así. They want me to see them do awesome things. Ellos quieren que yo los vea haciendo cosas increíbles. They want to feel like I believe in them. Ellos quieren sentirse que yo creo en ellos. And we're like those little kids. Y nosotros somos como esos niños chiquitos. Men, we're running around going, "Do you believe in me?" Nosotros vamos corriendo por todos lados diciendo, "¿Creen en mí?" We're asking the women around us or our wives or our friends, "Hey, do you believe in me?" Nos vamos y les preguntamos a nuestras esposas o a nuestras amigas, novias, "Hey, ¿tú crees en mí?" And we're asking ourselves, "Do I believe in me?" Y nos preguntamos a nosotros mismos, "¿Creo yo en mí?" Is that true? ¿Es cierto eso? Yes. Sí. Okay, women. Okay, mujeres. It's time to pick on you. Ahora es momento de hablar de ustedes. You guys need intimacy. Ustedes también necesitan intimidad. Intimacy is core. Sorry, that's probably not an easy word for you. Intimacy is core for everybody. La intimidad es la base para todos. Everybody needs intimacy. Todo mundo necesita la intimidad. Everybody needs to be known. Todo mundo necesita que sea conocido su interior. Women, you need to feel nurtured. Mujeres, ustedes necesitan ser nutridas. Men, turn to a woman and say nurture. Hombres, volteen con una mujer y díganle nutridas. Si no tienen una mujer, busquen y grítenlo. Women, raise your hand if the man didn't do it next to you. Okay, mujeres, levanten su mano. Raise your hand if a guy didn't do it next to you. Mujeres que no les gritaron eso o no les dijeron eso, levanten su mano. All right, man, there's some women that didn't hear you say it. Okay, hombres, necesitamos que alguien les diga a ellas. Yeah, I see them all over. Nutridas. Hey, you guys, tap them on the shoulder and just say nurtured. Tú, ustedes tres que están ahí cerca de ellas, díganles nutridas. Eso. Is that better? Does that feel better, women? ¿Eso se sintió mejor? Yeah. ¿Se sienten bien? Eso. Muy bien. Now we're moving somewhere. Ahora vamos a ir a un lugar. Okay. Listen, husbands, sí, sí. Love and cherish your wife. Maridos, amen y respeten a sus esposas. As Christ loved the church. Como Jesús amó a la iglesia. Women need to feel nurtured. Las mujeres necesitan sentirse nutridas. Wow, you have a really deep voice right yes, now. Yes, I know. I want a deep voice like que, that. Que traigo una voz muy ronca ahorita, sí, me siento muy, muy fuerte. Women need to feel cherished. Las mujeres necesitan sentirse atesoradas. Not only do they need to feel taken care of, no solamente que se las están cuidando, but they need to feel like prized. Okay, esto ya está raro. Pero no nomás. Could you repeat that? Yeah. I don't know why I didn't get it. Okay. I'm just kidding. Not only do women need to feel taken care of, as in nurtured. No nomás necesitan las mujeres sentirse como que las están cuidando como nutridas, siendo nutridas. But women need to feel like a prize. Sino también como valoradas, que sean valoradas las mujeres. Not like a trophy. Esa es una necesidad que ellas tienen. No como un trofeo. Like a trophy wife. No como una mujer trofeo, una esposa trofeo. But they need to feel cherished, as in pero se necesitan sentir atesoradas como. I'm thinking of words. Okay. Mexican words. No, don't do that. Que está pensando palabras palabras en español, pero no creo que le funcione eso. Just trying to say something. I don't know any good. No, no sabe nada de español, pues está cañones. Women need to feel cherished, like valued. O sea, las mujeres se necesitan sentir atesoradas. Por el, o sea, pero no nomás atesoradas, sino valoradas, o sea, que tienen un valor. Like you would die for them. Como que tú morirías por ellas. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? ¿Hace sentido? That's, ¿sí? That's the best way I can explain it right now. Okay, es la mejor manera como lo podemos explicar. Esa es una necesidad de las mujeres. Okay. Para I don't know what you said, but it felt funny. It was. I thought so. Women need to feel protected. Las mujeres se necesitan sentir protegidas. Is that true, women? Las mujeres, ¿eso es cierto o no? Sí. Amen. Yeah, she's convinced. Women need to feel protected. Las mujeres se necesitan sentir protegidas. When a woman doesn't feel protected, donde la mujer no se siente protegida, anxiety will come. Y viene la ansiedad. And you won't see the real her. You won't see the real her. No vas a poder ver cuando llegue la ansiedad, no vas a poder ver cómo realmente es ella. As men, como hombres, our job is to help protect women. Es nuestro trabajo es protegerlas. Men, do you understand that? Los hombres, ¿entendemos eso? Even if you're not married to them. Aun cuando tú no estés casado hoy. You still should help by protecting them. Aun así tienes que ayudar y proteger a las mujeres. And I'm not saying just by beating somebody else up. Y no más para golpear a un hombre o algo así, no nomás significa eso. I'm talking about emotionally, sino emocionalmente, mentally, mentalmente, physically, físicamente también. They need to feel protected. Se necesitan sentir protegidas. Okay, pursued. La persecución, okay. Conquista, persecución. Conquista, you'll give me like I know what that means. Yes, I'm sorry. I'm That's so okay. sorry. I don't know what that means. Es que volteo a verlo y le digo la palabra en español y espero que se la sepa y pues no me voltea a ver así como no. Did you get it? Yeah. Okay. They need to feel pursued. Las mujeres necesitan sentir que las están persiguiendo. If a woman doesn't feel pursued, o sea, no persiguiendo así como que las están estoqueando, sino como que que las están buscando. Then she doesn't feel beautiful. Si no las están buscando, no se siente hermosa. Actually, the question that every woman asks herself, de hecho, la pregunta que todas se hacen is, am I worthy to be pursued? Si valgo la pena que alguien me busque y alguien me persiga y trate de conquistarme. Todas las mujeres hacen ese tipo de preguntas. Women, whether you know it or not, mujeres, aunque no lo sepan, that's the question you're asking yourself. Esa es la pregunta que ustedes están haciendo. Am I beautiful enough? ¿Soy hermosa, lo suficiente hermosa para que alguien me persiga? Am I respectful enough? ¿Soy lo suficientemente respetable para que me busquen? Do I attract him enough? ¿Puedo atraer a los hombres suficiente? ¿Puedo atraer a los hombres? Okay. Did you guys get that? ¿Sí entendieron eso? I don't want to spend a ton of time because I want to give most of the time to the Q&A. No nos vamos a pasar mucho tiempo en esto porque le queremos dar más tiempo a las preguntas y respuestas. So I realize that I'm running through this. Así que por eso estamos pasando rápido acerca de todos estos puntos. The last one for women is that I want to talk about is they need to feel beautiful. Okay, la última necesidad que tienen las mujeres es de que se tienen que sentir hermosas. Right, women? Bien, ¿sí, mujeres? ¿Es cierto? Yeah. Sí. And not like the day that you married them. No, nomás así como en el matrimonio. Sino, or the day that you started dating them. O no, cuando las empiezas a salir con una chava, no nomás en esos momentos. Like I said I loved you when I married you. No nomás cuando no nomás les dices que las amas cuando te casaste, así en el momento de que sí en la boda te dije que te amaba, ¿no? I don't know why you think I don't. No sé por qué piensas que no te amo, o sea. 10 years later. 10 años después. Que no te he dicho otra vez. I mean, they need to feel beautiful all the time. Se necesitan sentir hermosas todo el tiempo. And it's not all the guy's job. Y no es el trabajo de todos los de todos los hombres. It's the woman's job. Es también el trabajo de las mujeres. To have good identity with God. El tener buena identidad con Dios. To have good self-respect. Tener buen respeto a sí misma. But it's also men's job to help reaffirm what God says. Y también es el trabajo del hombre reafirmar lo que Dios está diciéndole a la mujer. All right, did you ladies get that? ¿Las mujeres entendieron eso? Sí. ¿Sí estudian? And did you men get that? ¿Y los hombres entendieron eso? So women, así que mujeres, if you look in the mirror, si se ven en un espejo, and you go, I'm ugly, y van y dicen, soy fea, you're not going to do well inside, are you? No te vas a ayudar a ti misma dentro de ti. I think that I'm messing it up. Am I messing it up for you guys? Sound man? Yeah. Okay, I'm sorry. This is better? Estamos tratando de no arruinar el sonido. Women, if you look in the mirror and you judge yourself, mujeres, si se ven en un espejo y se juzgan a sí mismas, you're not going to do good. No van a hacer nada bien. Which is actually a trap that a lot of women get into. Y de hecho es una trampa a la que muchas mujeres caen. They compare themselves, se comparan a sí mismas, to other women, con otras mujeres, which is ultimately insecurity. Y a lo que lleva, lo que sí refleja inseguridad. So women go, I'm beautiful. Entonces mujeres digan, yo soy hermosa. That was weak. That was eso so weak. Fue muy débil. A ver, díganlo más fuerte. Sí. Yo soy hermosa. Me oigo muy bien diciéndolo. Yo soy hermosa. Some women aren't even saying it. They're just laughing. Okay, que muchas mujeres no lo están diciendo y nomás están riendo. ¿Van? Es importante que lo digan. Okay, mujeres digan, yo soy hermosa. Okay. Now all the guys go, yeah, you are. Ahora todos los hombres digan, sí, sí, lo son. Yeah. Yeah. Okay. That was good. Eso estuvo bueno. Are you guys enjoying this? Are they enjoying this? Ah, okay. ¿Están disfrutando esto? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Okay. All right, we're going to move on to dating. Okay, nos vamos a mover ahora al tema de las citas. If you're dating someone in the room right now, si estás saliendo con alguien que está aquí en este salón, you're probably nervous. probablemente vas a estar nervioso. When you first start dating, cuando empezamos a salir con alguien, if you don't set the right foundation for dating, si no estableces las bases correctas para poder salir con esa persona, you'll be a mess. Puede que sea un desastre. I promise you. Se los prometo. Don't ask me how I know. No me pregunten cómo sé, pero lo sé. Yo también. I do. You should have questions that you're asking yourself. Deben de tener preguntas que se hacen a sí mismos. Before you even go take another step, there are certain questions. Okay, antes de que avancen y empiecen a salir, okay. Antes de que salgan, se tienen que hacer preguntas a sí mismos, okay? Preguntas. Yeah, did okay. You get it? Yeah. Okay. The first question you should ask yourself, does anybody want to take a guess? First question you should ask yourself when you're dating. ¿Cuál es la primera pregunta que tienes que hacer a ti mismo cuando quieres salir? Before you raise your hand. Y antes de que levantes su mano, before you start a committed relationship, where you're just like starting to get to like each other. Antes de que empieces una relación donde hay un compromiso, cuando ya te empiezas, cuando apenas te estás empezando a gustar, what should you ask yourself? ¿Qué es lo que tienes que preguntar? Look at all those hands. Mira todas esas manos. Amazing. Yeah, it's awesome. Es increíble. I'm overwhelmed. Me too. Anybody? Alguien, una pregunta, la primera pregunta. Oh, don't make me do all the work. A ver, we got right here. Am I ready? Am I ready? That is a great question to ask. Esa es una gran pregunta que pregunta. Muy bien hecho. Okay, am I ready? Sí, gracias. Estoy listo. Es una pregunta. La primera pregunta. Which, let me just I'll just run through it really quick. You know that you're ready. Okay, vamos a repasarlo rápidamente. A ver, ¿sabes que estás listo? Uh-huh. If you can leave the other person off better than when you found them. Okay. ¿Sabes que estás listo cuando puedes dejar a la persona a la que encontraste mejor que como estaba antes? No matter how you found them. No importa cómo lo hayas encontrado. No matter how it ends. No importa cómo termine. O sea, que los dejes mejor de como los encontraste. Do you understand that? ¿Entendieron eso? O sea, que no los dejen chillando en el suelo. Sorry. It's okay. If you can't date somebody, si no puedes salir con alguien, and love and nourish and cherish them, y amarlos, nutrirlos y bendecirlos, and protect them and you, y protegerlos a ellos y a ti, and add value to their life, y a añadir valor a sus vidas, even if you break up, aun cuando se acabe la relación, although it's painful, aunque sea doloroso, they still felt valued. Esas personas siguen sintiendo valiosa esa persona. If you can't do that, si no puedes hacer eso, then you're not ready. Entonces no estás listo. Did you understand that? ¿Entendieron eso? Está muy bueno. Sí. All the ladies. Sí, las mujeres lo entendieron. The ladies understand it. Los hombres the no. Men are like, oh gosh. What does that mean? I'm going to go really fast through the next question. Okay, vamos a ir más rápido en la siguiente pregunta. Just because we want to do some Q&A. Can we be friends? ¿Podemos ser amigos? Listen, la pregunta. If you start dating asking, can we be married? Okay, si empiezan a salir preguntándose, ¿podremos casarnos? You're asking a question that you don't have answers to. Estás haciendo una pregunta a la cual no tienes respuesta todavía. Do you understand that? ¿Sí entendieron eso? So after I say something, just go, yeah, I understand. Si entendieron, por favor, háganle así. That way I know to move on. Así sabemos que están entendiendo. Sí, okay. And if you think that God is going to choose the one for you, y si crees que Dios va a escoger la persona indicada para ti, instead of you and God choosing, en vez de que tú y Dios escojan, you'll be one of three people in the Bible that's happened to. Vas a ser como las únicas tres personas en la Biblia a las que les pasó. So you can pretty much take the one. Así que puedes tomar a la una, the theory that there's only one for you, a la teoría de que solo hay una persona para ti, eso es una teoría, and throw it out the window. Y pueden aventarla por la ventana, okay? You get to choose. Tú escoges. Okay, but what you're asking is, can we be friends? Ahora estamos preguntando, ¿pueden ser amigos? So that you don't have anxiety. Para que no tengas ansiedad. You know that you're asking the wrong question in a relationship when you have anxiety. Sabes que estás preguntándote la pregunta equivocada cuando tienes ansiedad. Do you guys understand that? ¿Entendieron eso? No. No. Okay. They didn't understand it. If you're in a relationship, si estás en una relación, and I ask myself, y yo me pregunto a mí mismo, is she the right one? ¿Será la indicada? Is she the one I want to marry? ¿Será la que con la que me quiero casar? And we've been dating for a week. Y hemos salido por una semana, una intensa semana. Do I have all the information I need? ¿Tendré toda la información que necesito? To make that decision. Para tomar esa decisión. No. If you say yes, it's because you're hormonal. Si dicen que sí, es porque tienen muchas hormonas. I don't blame you for that. No los culpo por eso. But if you have to understand that the divorce rate is above 50%. Tenemos que entender que la tasa de divorcio está por encima del 50%. Because we don't ask the right questions. Porque no nos hacemos las preguntas indicadas. Amen. Amen. So can we be friends? If you can't be friends, you can't be lovers. Si no puedes ser amigos, no puedes ser amantes. Stay there. Stay there for a long time. Quédense ahí en la amistad un rato. Next question. Are we going the same place? Vamos al mismo lugar. Estamos yendo al mismo lugar. Esa es la siguiente pregunta. Let's say, for instance, that he was a girl. Digamos que soy yo una mujer. And I'm a guy. Y él es el hombre. Of course I'm going to be the guy. Yeah. You get to choose. Obviamente él es el hombre porque él tiene el micrófono primero. Her dream. Mi sueño. Is to go to Africa. Es ir a África. My dream. Su sueño. Is to go to Canada. Es ir a Canadá. How well is our marriage going to do? ¿Qué tan bien va a funcionar nuestro matrimonio? He wants ella quiere ir, wants to spend his her life, quiere pasar su vida in Africa. En África. And I want to spend my life in Canada. Y él quiere pasar su vida en Canadá. Are we going to work well? ¿Va a funcionar? No. It's no. Logic. They got that one. Hey, yeah, lograron entender esa. Muy bien. Same thing goes with your core values. Eso mismo va con sus valores de base. What you believe in. Lo que ustedes creen. If you don't have similar beliefs, si no tienen las mismas creencias, then it's like her and I. Entonces es como en el caso de ahorita, África y Canadá. Your belief system will pull you apart. Nuestro sistema de creencias nos va a separar. So we always say, if I'm on a bus to LA, entonces sería un ejemplo es si yo tomo un camión para Los Ángeles, and he's on a bus to Seattle, which is the opposite way. Si y yo tomo un camión para Seattle, que es hacia el otro lado. Neither of us should jump on the other bus. Ninguno de los dos debería de estar en el mismo camión. Okay. Again. If I'm going this way and you're going this way, okay. I shouldn't go where you're going. Okay. Entonces, si él va para un lado y yo voy para otro, no vamos a ir al mismo lado. Es una lógica. Era tan lógico que no lo pude agarrar. Sounds weird because there's a guy up here. Suena raro porque soy un hombre y así. No soy realmente una mujer. Would you stay away from that? Okay. What I want to do is I want to find somebody that's on a similar bus going to a similar place. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar a alguien que va en el mismo camión que nosotros. ¿Sí? No a Los Ángeles y el otro se va al Seattle o en este caso uno se va a Mérida y otro se va a Chihuahua, ¿sí? Lados contrarios. Okay. Do you guys understand that? ¿Sí entendieron eso? ¿Sí? Necesitamos a alguien del mismo camión. The further we are apart, the harder it's going to be. Lo más lejos que estemos de uno del otro, lo más difícil va a ser. Okay. I think I've used all of our time. We almost have no time left. Okay. Creo que se nos está acabando el we tiempo. We should move into some questions and answers. Entonces vamos a movernos a las preguntas Sorry, y respuestas. We can do some more later on. Vamos a seguir hablando de esto más adelante, pero mientras hagan sus preguntas para que haya respuestas. But I want to ask some questions. Okay, tenemos varias aquí. All right. Everyone gets restless. Shh. That's written in a different language. Yes, it's Spanish. It's español. Okay. La pregunta es: ¿Es agradable a Dios el uso de preservativos? Okay. Is it Does God like the use of preservatives? And, see, preservatives. Yeah, anticonceptive. Oh. Yeah. Is God with okay with the use of condoms? Yes, condoms and all that. Sure. There are certain contraceptives. Hay algunos contraceptivos that we would consider like abortion pills. Como las píldoras del aborto del día siguiente. Like for instance, the day after pill. Como la píldora del día siguiente, sí. Which everyone laughs. I don't know why they're laughing. Sorry. It's okay. Which, if you're using contraceptives that actually kill the baby, o sea que cuando tú usas contraceptivos, anticonceptivos que matan al bebé, then God doesn't like killing babies. Then, o sea, Dios no le gusta que mates bebés, o sea, no le gusta que mates el. Does that make sense to you? Okay. Sí. But if you're using things like condoms, pero si estás usando cosas como condones, or spermicide. Spermicide, like espermicida o algo así, that kills the sperm, que mata el esperma, then it's not a baby yet. Entonces eso realmente no es un bebé, es el esperma. So sperm isn't a baby. El esperma no es un bebé, entonces eso no está. But a baby is a baby. Pero el bebé sí es un bebé. Ah, ¿verdad? Okay. ¿Cuándo puedo tener sexo? When can I have sex? When can you have sex? Whenever you want. Cuando quieras. My question to you is. Pero mi pregunta para ustedes es. How healthy of a life do you want to have? ¿Qué tan saludable quieres tener? ¿Qué tan saludable quieres tu vida? And we all have a choice, right? Todos tenemos una decisión, una elección. So we could all go out and have sex right now. Todos podríamos salir y tener sexo ahorita. Or I could cheat on my wife. O podría engañar a mi esposa. But then that's pretty much who I am. Pero eso es, o sea, quién yo soy. So when you ask this question, cuando haces esta pregunta, there's no shame in it. Y no hay vergüenza en ello. No hay vergüenza. You have to ask, what do I want to be able to give? Te tienes que preguntar a ti mismo qué es lo que soy capaz de dar. To my wife. A mi esposa. Do I want to give a present that's been wrapped and unwrapped and wrapped and unwrapped? Le quiero dar un regalo que ha sido abierto y vuelto a envolver y luego vuelto a abrir. Or do I want to give something that's only been wrapped once and protected? O le quiero dar algo que ha sido envuelto solo una vez y ha sido protegido y cuidado. And if you've already had sex before and you're not married, y si ya has tenido sexo y no estás casado, God restores all things. Dios restaura todas las cosas y las hace nuevas. Amen. Amen. Amen. Yes. Was that enough? ¿Fue suficiente para la pregunta? Sí. Okay. Did you understand that? Yes. ¿Sí lo entendieron? Okay. Okay. Okay. Does the la impureza sexual de los padres determina la vida sexual de sus hijos? O sea que if the impurity, the sexual impurity of the parents determines the sex life of their children. Does it? Is that what they're asking? Yeah, does it. Oh. Es que si, va de nuevo, si la impureza sexual de los papás determina la vida sexual de sus hijos. No. I mean, no. It would be a really big bummer if what I did sexually determined you. Sería una, algo muy, muy ilógico y irracional que lo que él hiciera sexualmente determinara lo mío. ¿Se explicó? Now, it can affect the kids. Ahora, puede afectar a los hijos. And it can have a huge impact on them. Y puede tener un impacto muy fuerte en ellos. But every person gets to choose who they're going to be. Pero todas las personas deciden quién quieren ser. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Okay. Okay. We're doing this good. We're just blowing through these. Yeah, I know. Y solo estamos resolviendo muchas preguntas. A ver, ¿se valen? What they really want to know is the D sub wellness. ¿Se valen las posiciones en el cristianismo? Yo creo que se refiere a las posiciones sexuales. Does the sex positions are allowed in Christianism? sex. If there's only one position that you can do, you're going to be in trouble. Si solo puedes usar una posición, realmente estás en problemas. That's going to be a problem. That's good. Look, he's happy. Yeah, muy bueno. Estoy feliz, sí, yo también. Hey. Muy feliz. I should expand. Okay, vamos a expandir en eso. Okay. Listen, when you're married, cuando estás casado, the couple's going to decide what's good for them. La pareja va a decidir qué es bueno para ellos. That makes sense. ¿Tiene sentido? So on your honeymoon night, guys. Así que en su noche de luna de miel, hombres, don't try to get to home plate. No traten de llegar luego hasta el home run, ¿okay? Los hombres. I mean, start at first base. O sea, empiecen en primera base. Vámonos tranquilos. Right, we're supposed to protect and cherish and nurture them. Acuérdense que necesitamos proteger, nutrir a las mujeres, ¿okay? And the whole goal of a honeymoon. Y todo el objetivo de una luna de miel is to build trust. Es construir una confianza. Not to have sex. No tener sexo. Everybody go, ah. You missed it. Everybody go, ah. Todos agarren y hagan, oh. All the guys are thinking that it's so they can have sex. Todos los hombres pensamos que es para tener sexo. And all the girls are afraid. Y todas las mujeres tienen miedo. Build trust, man. Hay que construir confianza, hombres. Unless you're not planning on being married long. Al menos de que no planeen tener un matrimonio muy largo. Okay. That's sarcasm. Do they know sarcasmo, that's sarcasm? Es sarcasmo. That's sarcasm. Okay. ¿Qué consecuencias trae a tu vida si pierdes tu virginidad antes de casarse? What's the consequences on your life if you lose your virginity before you get married? That you need to go back and restore it. De que necesitas volver y restaurarla. So if you don't go back and restore it. Y si no vuelves y la restauras, no te regresas y la restauras. What happens is when I sleep with somebody. Lo que pasa cuando no la restauras y te acuestas con alguien. Like with my wife, for instance. Por ejemplo, con mi esposa. We build a bond. Nosotros construimos un pacto, un lazo. And then if my wife left me, y si mi esposa me deja, and sleeps with somebody else, y se acuesta con alguien más, it's like gluing two boards together, es como tratar de pegar dos tablas juntas, and ripping them apart, y separarlas, y tratar de separarlas. It's not a clean tear, is it? No es un separation. No va a ser una separación limpia, o sea, no se van a separar fácilmente. There's pieces of her and me, hay pedazos de ella y de mí, and me and her. Y de mí en ella. And how many times can you do that before you're not a board anymore? ¿Y cuántas veces puedes hacer eso antes de que dejes de ser una tabla? How many times can you violate yourself before you're not you anymore? ¿Cuántas veces te puedes violar a ti mismo cuando dejas de ser tú mismo, o sea, cuando dejas de ser tú mismo? Did you say it right? Que si lo dije bien. Is that good, Pablo? No. Sí. No. We need it no. Again. Okay. How many times can you hurt yourself? ¿Cuántas veces te puedes lastimar a ti mismo? Your conscience. Tu conciencia. Hurt somebody else. Lastimar a alguien más. Before you're no longer you. Hasta que dejes de ser tú mismo. Innocent. Innocent. Inocente. Pure. Puro. Love yourself. Te ames a ti mismo. Have something to give. Que tengas algo que dar. Good self-confidence. Que tengas confianza. Relationship with God. Una relación con Dios. ¿Sí? That makes sense? Eso deja, cuando te quitas esas cosas, dejas de ser tú mismo. ¿Okay? Cuando vas rompiendo con eso. So we don't wait till we're married to have sex because we have to. O sea que no nos esperamos a tener sexo hasta que nos casemos porque tenemos que. We wait till we get married to have sex because it's God's design. Nos esperamos hasta casarnos para tener sexo porque es el diseño de Dios. So that we live a healthy life. Para que vivamos una vida saludable. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yes? Sí. Okay. If you guys want me to go longer, just ask and I'll explain more. Si quieren que expliquemos más acerca de esa pregunta, solo nos digan para que podamos expandirnos más. Okay. Okay. Yeah, it is. ¿Por qué el faje en adolescentes es muy frecuente y más en una relación de poco tiempo? Okay. Why does like foreplay or making out? Okay. Like making out between teenagers is so frequent and most and more in a relationship of little time. Because it's fun. Porque es divertido. I mean, when you get together with somebody, cuando te juntas con alguien, cuando te what you feel is passion. Lo que sientes es pasión. What is passion? ¿Qué es pasión? Passion is exploring. Pasión es explorar. Passion's not love. Pasión no es amor. Love is a choice. El amor es una elección. And a commitment. Y un compromiso. A commitment. Un compromiso. Yeah, I said commitment twice. Okay. Just so they get it. O sea, un compromiso. Which means even when I don't feel like it, lo que significa que aunque yo no lo sienta, I still love you. Aún te amo. Aún si no lo siento en mí, aún te amo. O sea, I'll still be there for you. Aún así estaré por ti. O sea, te voy a buscar. Sí. They're looking at you odd. Yes, I gotta go. Okay. Try it again. Sí. O sea que la pasión no es amor, ¿ok? El amor es un compromiso. El compromiso significa que yo estaré ahí, no pase lo que pase, lo sienta o no lo sienta. O sea, sienta las maripositas o las deje de sentir, ¿ok? Good. Is that good? Where was I? Okay, but passion is the feelings that you have. Pero la pasión son los sentimientos que tú tienes. It's the endorphins that run to your brain. Son las endorfinas que corren a tu cerebro. It's like a drug. Es como una droga. It comes and it goes. Se viene y se va. It's that feeling that you get when you're looking for gold. Es ese sentimiento que tienes cuando estás buscando por oro. It's a drunken flash of emotions. Es una emoción ciega. And so, why do you want to do it? Entonces, ¿por qué lo quieres hacer? Because when you first get together with somebody, porque cuando apenas te juntaste con alguien, apenas estás saliendo con alguien, all you're doing is exploring them. Todo lo que estás haciendo es explorar. Make sense? ¿Tiene sentido? So you naturally really want to do that. Entonces naturalmente realmente quieres hacer eso. There's no problems. No hay problemas. Feels like a fairy tale. Se siente así como un cuento de hadas. Walt Disney created it. Algo así como de Disney. So you want to do that. Entonces quieres hacer eso, por eso es tan frecuente. But it doesn't usually work out very well. Pero normalmente no tiene un resultado bueno. Okay. ¿Cómo puedes frenar el hábito de la masturbación cuando lleva años acompañando a una persona? How can you stop the masturbation habit when it has come with you for years? Yeah. That's a really, really great question. Esa es una gran pregunta. I was addicted to masturbation. Yo era adicto a la masturbación. From the time that I was 10. De 10 años. Until 16. Hasta los 16. And so the first part is being honest. La primera parte es ser honesto. If you're not honest about where you're at. Si no eres honesto en donde estás, o sea, en then, estás viviendo, then you won't get out of it. Si no eres honesto, no podrás salir de ello. The other thing is to understand why you're doing it. La otra parte es entender por qué lo estás haciendo. There's several reasons why people masturbate. Hay varias razones por las cuales las personas se masturban. And it's really important to figure out why you're doing it. Y es muy importante que determines y te des cuenta de por qué lo estás haciendo. One really great tool to figure out why you're doing it. Una gran herramienta para averiguar por qué lo estás haciendo is what did you feel like 10 minutes before you did it. Es preguntarte a ti mismo cómo me sentía hace 10 minutos antes de hacer esto. Were you lonely? ¿Te sentías solo? Were you stressed? ¿Estabas estresado? Were you hurting? ¿Estabas dolido? Which one was it? ¿Cuál era de esas? And do you have a cycle of that? ¿Tienes un ciclo? O sea, si ya se hizo un ciclo, también te tienes que preguntar. Do you live in a place where you're hurting all the time? vives, que si vives en un lugar donde todo el tiempo estás doliendo. Are you stressed all the time? Estás estresado todo el tiempo. If that's the case, si ese es el caso, then you have to figure out what you're going to do with hurting. Entonces tienes que darte cuenta qué vas a hacer con el con el dolor. The other thing is whatever you feed yourself. La otra cosa es que con cualquier lo que comes visualmente, o sea, con lo que te alimentas visualmente, is going to affect your emotions. Va a afectar tus emociones. And your cravings. Y tus deseos. Your appetite. Tu apetito. And so if you're feeding yourself trash, si te estás alimentando basura, and then wonder why you have a problem, y te preguntas por y te preguntas por qué tengo un problema, then it's really hard to get out of it. Entonces es muy difícil salir de eso. If you don't get rid of shame, si no te deshaces de la vergüenza, shame will keep you in it for a really long time. La vergüenza te va a mantener en ese ciclo por mucho tiempo. So a lot of men and women, muchos hombres y muchas mujeres, will go through cycles. Se van a ir por esos ciclos. So they'll stop for a few weeks. Se van a detener por unas semanas. But they haven't fixed the problem. Pero no han resuelto el problema. Like negative thinking. Todo ese pensamiento negativo. Then they'll get hopeless. Luego se tienen una desesperanza. And then they're depressed. Y luego se deprimen. And then they masturbate. Y luego se masturban. Then they feel shame. Luego vuelven a sentirse avergonzados. And then they quit masturbating. Y luego dejan de masturbarse. And then they get hopeless again. Y luego se vuelven a desesperanzar. Because they have no hope. Porque no tienen esperanza. They don't have the right view of God. No tienen la visión correcta acerca de Dios. The right view of life. La visión correcta acerca de la vida. So then they just go back in the circle. Entonces vuelven a entrar en el ciclo. Do you guys understand that? ¿Sí agarraron eso? Sí. Yes. So if you want to break the cycle, if you want to get out of masturbation, sí, o sea que si quieres salirte del ciclo y salirte de la masturbación, you need to be open. Te tienes que abrir. Intimate. Tienes que ser íntimo. With a safe guy. Con una persona segura, con alguien con la que puedes confiar. Or girl. O si en el caso de ser una mujer, con otra mujer. Who doesn't struggle with it. Que no tenga el mismo problema. Who can help you figure out why you're doing it. Que se te pueda ayudar a resolver el por qué está pasando eso. And get rid of the root issues. Y resolver los verdaderos problemas. When you have root issues in your life, y cuando tienes la raíz del problema en tu vida, like self-hatred, como odio a ti mismo, it's not a fair fight. No es una pelea justa. See, everyone has emotions. Todos tenemos emociones. Everyone at some point feels like masturbating. Todos en algún momento nos sentimos como que tenemos ganas de masturbarnos. But when I don't have when I don't have root issues, pero cuando yo no tengo problemas de raíz driving me, llevándome a eso, I can fight off. Lo puedo alejar, lo puedo decir no. The temptation. La tentación. O sea, puedo decirle no a la tentación. Okay. Does that help? ¿Sí nos ayudó eso? Sí. Okay. Okay. Después de una violación, ¿cómo puedo recuperar mi pureza? After a rape, how can I recover my purity? Sure. The same way that you recover your purity if you've given it away to somebody else. De la misma manera en la que recuperas tu pureza cuando se la das a alguien más. So, tonight I'll talk about some forgiveness. Hoy vamos a, en la noche vamos a hablar acerca del perdón, so that you understand it. Para que podamos entender este tema en particular. If you hold unforgiveness, pero si mantienes la falta de perdón towards anybody, hacia cualquier persona, you're the one that stays in prison. Tú eres el que se mantiene en prisión. Even though that sounds unfair. Even though that sounds unfair. Aunque esto suene injusto. Because Jesus forgave you, porque Jesús te perdonó a ti, of so much stuff that you could never get rid of, de tantas cosas que no te podías quitar tú mismo, we're required to forgive others, y aparte estamos requeridos a perdonar a otros, for their downfall, por sus errores y sus pecados. But forgiveness, pero el perdón, is actually a process, es un proceso. And there's a really good way to do it. Y hay una manera muy buena de hacerlo. So it's not just saying I forgive you. Es no nomás diciendo te perdono. Tonight I'll explain the process. Hoy en la noche vamos a explicar bien el proceso. So come for that. Así que vengan a eso. The other thing is to God restores all things. La otra cosa es que Dios restaura todo, hace todo nuevo. So a lot of times with rape comes shame. Muchas veces después de una violación viene la vergüenza. You feel dirty. Te sientes sucio. You feel used. Te sientes usado. You feel stolen from. Te sientes que te han robado algo. But God is going to trump all of that. Pero Dios va a suplir todo eso y cambiar eso. He's going to give all that back. Y te va a revolver todas esas cosas que se te fueron robadas. And all the lies that were attached to that. Y todas las mentiras que venían con eso. You get to send away. Las vas a mandar fuera. So I've prayed for, I don't know, probably 50 or more people. Así que oro por más de 50 personas que están aquí. And my dad's prayed for hundreds of people. Y mi papá ha orado por miles de personas. Where God physically restores their hymen. Donde Dios les restaura a estas personas, a estas mujeres, su himen. O sea, esto ha pasado. Él ha orado por gente, por 50 personas, él dice, y se ha restaurado el himen de esas mujeres. Dios lo ha hecho nuevo. So, ultimately, wow. God's going to make everything new. Entonces, últimamente, Dios va a hacer todo nuevo. Okay. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí agarraron eso? Okay. Okay. Okay, we got that one. Okay. Hace tiempo tuve relaciones sexuales con mi novia y tengo un ministerio dentro de la iglesia. Le he pedido perdón de corazón a Dios y ya no lo hemos vuelto a hacer. ¿Debo dejar mi ministerio? Okay. He's saying that he had relations, sexual relations with his girlfriend, mm-hmm. and his ministry, mm-hmm. Inside the church. He has asked God forgiveness, but and he has stopped, but he's asking if he should leave ministry. O sea, que si debe de dejar el ministerio después de eso. Okay. Why did you point at me for it? Because I said it in Spanish and you got it. You say okay. Okay, debe dejar esta persona el ministerio. Should you leave ministry? Yes. Debe dejar él el ministerio. Yes. Sorry. That was a question. Are you answering these now? No. Me está preguntando si yo estoy respondiendo. No, perdón. Debe dejar esta persona el ministerio. If you're not able to restore, si no eres capaz de restaurar the standard, el estándar, and be open, y ser abierto, and intimate, y íntimo, and fix the problem, y arreglar el problema, the actual root issue, de hecho, la raíz del problema, of why you slept with your girlfriend, de por qué te acostaste con tu novia, then you can't really lead yourself. Entonces no te puedes ni siquiera guiar a ti mismo. And if you can't lead yourself, y si no te puedes liderar a ti mismo, then you shouldn't be leading somebody else. Entonces no deberías estar liderando a otras personas. But trust is not built, pero la confianza no está construida, by not making mistakes, por no cometer errores. Trust is built by how we clean up a mess. La confianza es construida por cómo arreglas un desorden como este. Amen. Amen. And so when we mess up, así que cuando la regamos, our job is to fix the problem. Nuestro trabajo es arreglar ese problema. Restore the standard. Restaurar el estándar. Like David did in the Bible. Como David lo hizo en la Biblia. When he slept with Bathsheba. Cuando se acostó con Bathsheba. To get rid of shame. Sorry. Ella. Sorry. Did they get it? Yeah. Okay. So like David did with Bathsheba. Como lo hizo David con Betsabé. Perdón. Betsabé. Con Betsabé. And to fix your relationships. Y arreglar tus relaciones. So that you don't do that again. Para que no hagas eso otra vez. So restore the standard. Así que restauren el estándar. Get rid of the root issue. Quiten el problema de la raíz. And yeah. Is that good? Did they understand that? ¿Eso estuvo bien? ¿Sí? ¿Sí? Okay. If they want to ask more questions, si quieren hacer más preguntas acerca de eso, por favor deposítenlas y seguimos haciendo preguntas. Y también pueden levantar su mano y nos vamos a acercar a ustedes y podemos responder las preguntas que tengan. Ahí hay una pregunta. Si algún servidor que está por allá se puede acercar con esa persona para. So he wants me to go to explain it more. Oh, no, he has a question. He's raising his hand. Oh, okay. Okay. If they have a question about what I talked about. Okay, si tienen alguna pregunta de lo que acabamos de explicar, lo podemos completar. Entonces, nomás levanten la mano y seguiremos hablando sobre ese tema en específico. Okay, Okay, I skip that one. It's because you've read so all right, solved it. All right. I solved it. Yeah. ¿Qué hay de la homosexualidad? What up with homosexuality? What's up with homosexuality? Yeah, that's. It's two guys getting together. Okay, es dos hombres que andan. Okay. Es que dice ¿qué hay de la homosexualidad? Bueno, pues dos hombres. That's what's up with it. Yeah, that's. What's up. No, I know what you're asking. No, sí sabemos qué están preguntando. There's several reasons why men get into homosexuality. Hay varias razones por las cuales los hombres caen en homosexualidad. And I'm not claiming to be an expert. No estoy diciendo que soy experto on this subject at en all. Este tema. But I'll tell you my experience. Pero les puedo decir mi experiencia. So my experience is that men who weren't taught manhood. Mi experiencia es de que hombres que no se les fue enseñada su masculinidad. Explain it. ¿Cómo lo explico? Sorry. No, it's okay. You're doing good. You're holding up for us. Men who weren't taught manhood. Basically, men who weren't taught manhood end up feeling shame over the thoughts that they have. Los hombres a los que no se les ha enseñado acerca de la masculinidad se sienten avergonzados por los pensamientos que les llegan. And then begin to believe lies. Y empiezan a creer esas mentiras, esos pensamientos. Like for instance, men are very curious. Por ejemplo, los hombres somos muy curiosos. So a lot of men have done things like oral sex with another man. Entonces, muchos hombres han hecho el tener sexo oral con otro hombre. Or messed around with another man. O han estado con otro hombre así, jugueteando de alguna manera. When they're little kids. Cuando eran niños. And women have too. Y las mujeres también. And if they don't have a father, y si no tienen un padre, that says, "Hey, just don't do that again." Un padre que les diga, "Hey, no vuelvas a hacer eso." You're curious, don't do it again. O sea, eras curioso, pero no lo vuelvas a hacer. Without shame. Sin vergüenza. Then what happens is that boy grows up. Lo que pasa es que el niño crece. And he always wonders, "Am I gay?" Y siempre se va a estar preguntando, ¿seré gay? Or he wonders, science is trying to prove to us that we can be born gay. La ciencia está tratando de probarnos a nosotros que podemos nacer siendo gays. So instead of the father covering him, en vez de que el padre los cubra y los ayude, and giving him identity, y dándoles identidad, the opposite happens. Pasa lo contrario, ¿no? And they're left with this, with wondering. Y se quedan con esta sensación de preguntas y de duda. Other men that I know that were into homosexuality. Otros hombres que han estado envueltos en homosexualidad. Were in a place where people were calling them gay. Estaban en un lugar donde la gente les llamaba gays. From a really young age. Desde muy chicos. And they just believed it. Y entonces lo empezaron a creer. Eventually they broke down. Eventualmente se quebrantaron. And gave into it. Y se dieron a eso. They said, "I must be gay." Dicen, bueno, tal vez soy gay. Because for years everyone's been calling me. Porque that. Por años la gente me ha llamado así. Another reason. Otra razón. Is that I've been so hurt. Es de que he sido tan lastimado. By the opposite sex. Por el sexo opuesto. That the only person that feels safe. Pero y entonces con la única persona con la que me siento segura. Is my same sex. Es las personas de mi mismo sexo. And so, because we all need intimacy and love. Así que como todos necesitamos intimidad y amor. If I don't believe that I can do that with the opposite sex. Si yo empiezo a creer que no lo puedo hacer con el sexo opuesto. Then a lot of people will eventually give in. Mucha gente va a empezar a ceder and sleep with the same sex. Iba a empezar a acostarse con las personas del mismo sexo. So those are some reasons. Entonces esas son una variedad de razones. Did you guys get that? Si las entendieron, sí. Allá atrás. So if you're stuck in it, I guess we should say if we're stuck in it. They're saying that we could expand more. Yeah, I'm going okay. to. Yeah, okay. If you're stuck in it. Si estás saturado en eso. And you're in some type of homosexual relationship. Y estás en un tipo de relación homosexual. Or maybe you have same-sex attraction. O tienes una cierta atracción para las personas del mismo sexo. You need to get with a father or a mother. Tienes que acercarte con un padre o una madre. And open up. Y abrirte con esa persona. Somebody that's safe. Alguien que con quien sea seguro. And let them help uproot the lies. Y que te ayuden a sacar las mentiras, sacar las mentiras desde la raíz. And the hurt. Y toda esa herida and the pain. Y el dolor lo sanen. I've never once met a homosexual. Nunca he conocido a un homosexual who was honest, que sea honesto, that didn't have hurt, que no tienen dolor, lies, y mentiras, or that was proud of their life. Again, the last point. Or that was proud of their life. Or there's pride in their life. Or that was proud of their life. That like they liked their life. O de que digan que están orgullosos de su vida. Everyone that I've met was miserable. Todos los que he conocido se sienten de una manera miserable. I've had them come off like they aren't. He llegado a conocer como son. But inside. Pero realmente adentro. They're dying. Se están muriendo. So again, get with fathers and take care of that issue. Entonces volvemos a lo mismo. Acérquense con los padres, con padres o madres espirituales y quiten ese problema. Resuelvan ese problema con ellos. Good. Okay. All right. Okay. Okay. ¿Cómo presentarme ante mi futuro esposo cuando ya no soy virgen? How can I present myself to my future husband when I'm not virgin anymore? Restore your virginity. Restauren su virginidad. Okay. So we talked about that already. Ya hablamos de eso, más o menos. Is that do you guys understand that? ¿Entendieron eso? Sí, agarraron lo de la restauración, okay. ¿No? Okay. Hay una hermana que es, bueno, creo que se refiere a una hermana como dices a una persona, ¿no? No creo que sea su hermana. Hay una persona que siento que ella es mi pareja, es correcto que me quede a dormir en casa de ella, aunque solo sea mi amiga por el momento. Is it okay for me that I feel there's a person that it might be my couple? Is it okay that I sleep in her house? But we are just friends right now. Okay. Well, we're in different cultures, so. Yeah. Is that normal for your culture? No. Okay. Sorry. A powwow. Last question? This one? Is the last question? No, okay. It can be tomorrow. Okay. Okay. So this will be the last question. Esta va a ser la última pregunta. Everybody go, Y todos hagan, Nah. It's okay. Shh. You want to pay attention to the last question. ¿Quieren entender la última pregunta? Ultimately, what's going to happen? Lo que va a llegar a pasar is that you're playing with fire. Es que estás jugando con fuego. Do you guys understand that? ¿Sí entienden eso? So if you have feelings for somebody, así que si tienes sentimientos para alguien, and you're sleeping at their house, y te quedas a dormir en su casa, it doesn't take a genius to figure out what possibly could happen. No se necesita un genio para resolver qué va a pasar, eventualmente. Right. ¿Eh? Or even if you don't have feelings with somebody, o aún así si no tienes sentimientos por una persona, but you're sleeping at their house, pero te quedas a dormir en su casa, and it's the opposite sex, y es el sexo opuesto, you're not creating a safe place. No estás creando un ambiente seguro. And again, our job is to protect each other. Otra vez, nuestro trabajo es protegernos a nosotros mismos, protegernos unos a otros. And to build trust. Y construir esa confianza. And respect. Y respeto. Does that make sense? ¿Hace sentido eso? Sí. Okay. So live a life. Así que vivan una vida that you're proud of. Que estén orgullosos de ella. That costs you something. Que te costó algo. That's valuable. Que es valiosa. And one thing that I do want to say about love, y algo que sí les quiero decir acerca del amor, is that most people think that love is a box full of treasures. La mayoría de las personas piensan que el amor es una caja llena de tesoros. They think marriage is a box full of treasure. Creen que el matrimonio es una caja llena de tesoros. I think dating and relationships are full of treasure. Creen que la relación, salir en citas es una caja llena de tesoros. The truth is, la verdad es, is that marriage is an empty box. La verdad es que el matrimonio es una caja vacía. That you get to put stuff into. En la cual tú llegas y pones cosas dentro de ella. You can't take anything out of it that you didn't put into it. No puedes sacar nada de ella, no puedes sacar nada de esa caja que tú no hayas puesto dentro de ella. So if you want love, así que si quieres amor, and you want trust, y quieres confianza, and you want respect, y quieres respeto, and you want treasure, y quieres encontrar tesoros, then put that into it. Entonces pon eso en esa caja. But you're not going to marry into that. Pero no te vas a casar por eso. Without putting it in. Sin ponerlo adentro. And you won't be able to pull it out. Y no vas a ser capaz de sacarlo. Without putting it in. Sin ponerlo adentro, sin poner este tipo de cosas adentro. As we can see with today's divorce rate. Como podemos ver en nuestra el día de hoy con la tasa de divorcios. For a lot of people. Para muchas personas. Because they don't know how to put in. Porque no saben dar. Good things. Buenas cosas. All they're able to pull out. Todo lo que son capaces de sacar de esa caja. Is hurt and pain. Es dolor y and frustration. Y heridas y frustración. So take time. Así que tómense su tiempo. Instead of reading your Sports Illustrated. En vez de leer el Deportes Ilustrados. In your 17 magazine. Y tu revista de 17 años. Turn off the soccer game, guys. O apaguen el partido de fútbol. Football. That's fine. And work on your marriage. Work on your life. Y trabajen en su vida. Trabajen en su matrimonio. Before you're married. Antes de que sean casados, antes de que se casen. Most people wait. Mucha gente se espera. Until they're in trouble. Hasta que están en problemas. Or until they're married. O hasta que están casados. To actually learn communication. Para que cuando realmente aprenden la comunicación, para aprender la comunicación. Boundaries. Y acerca de las fronteras. Problem solving. El resolver los problemas. Connection. Las conexiones, el hacer con una conexión. But if you know all those things ahead of time. Pero si te adelantas y sabes, conoces todas esas cosas antes de tiempo. Then your world won't be on fire. Entonces tu mundo no se va a prender en fuego, no, no va a estallar todo. And you'll really love it. Y realmente te va a gustar. Marriage will be a treasure chest. Y entonces el matrimonio sí va a ser una caja llena de tesoros. Does that make sense? ¿Tiene, hace sentido eso? Kind of. Unos dos, tres. Yeah. Amen. Sí o no. Amen. Yeah. Work yeah. on your life. Trabajen en su vida. Trabajen en su intimidad. All right. Okay. Let's pray for him. Vamos a orar por ustedes. Go ahead. Okay. Padre, te pido para que en este momento, Dios, todas estas palabras, todas estas verdades, Dios, se empiecen a sembrar en nuestro corazón, Dios, y empiecen a comprender, Dios. Empezamos a comprender lo que tú tienes preparado y cuál es el destino que has preparado para nosotros y para nuestras vidas, Dios. Que nuestra sexualidad sea basada en lo que tú tienes diseñado para nosotros, Dios. Y no lo que el mundo ha dictado, Dios. Renunciamos a las mentiras, Dios. Renunciamos a las mentiras de lo que nos han tratado de bombardear, Dios. Y hoy aceptamos tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx.